En la pelea de fondo se estará presentando este pibe, un ascendente boxeador de Catriló, que ya lo conocen todos. Ya está haciendo sus últimas peleas para pasar al campo profesional. Enrico Sechan, un pibe que entrena bajo las órdenes de Javier Blanco del Gimnasio Municipal de La Laguna. Y también está entrenando en el CENAR de Buenos Aires. Se va a enfrentar a Franco Ramírez, un pibe de la Escuela de Ceballos, un pibe que ha ganado medalla de oro en Ecuador, también campeón nacional, ha estado en la selección. Esa es la pelea de fondo, que es la que queríamos hacer hace mucho tiempo, y bueno, se logró. Ahora la pudimos hacer con Tito, a esta pelea que la gente la venía pidiendo. Después va a estar la pelea de semifondo, va a estar el pibe que viene a ganar en Chile, un pibe de Villa Elisa que lo entrena Dante Irfer, Nicolás Escudero, se enfrentará a un rival que viene ganando por nocao las últimas peleas, Jerónimo Giles, también del Gimnasio de La Laguna, de Javier Blanco. Esa es la pelea de semifondo. Después va a haber rivales de todos los gimnasios, del Gimnasio de Ceballos, del Club Argentino, van a estar peleando chicos acá, como cuatro chicos, también del Gimnasio de la Escuela del Barrio Matadero, del Gimnasio del Zorro Campanino, de Marcelo Buscarini, también estarán combatiendo. En total va a haber 9 peleas y una exhibición de mujeres, porque no se sabe si es una pelea o una exhibición, si llega la rival para la piba de acá del Club Argentino, Micaela González, pupila de La Cruz.